Traicionera, qué mal me has pagado, traicionera, y tanto que te quise, traicionera, será para siempre, traicionera, traicionera, traicionera. Transcurrir el tiempo, sin ella me acostumbré. Y aunque sufra mal de amores, jamás quisiera volverla a ver. Porque ya se fue, sin decirme adiós. Porque ya se fue, y solo me dejó. Qué mal me has pagado, traicionera. Tanto que te quise, traicionera. Será para siempre, traicionera, traicionera, traicionera. Qué mal me has pagado, traicionera. Y tanto que te quise, traicionera. Será para siempre, traicionera, traicionera, traicionera.